Y después de conocer el tiempo para las próximas horas, nos vamos directamente al Faro, que se prepara para vivir sus fiestas patronales del 14 al 19 de agosto en honor a los santos San Roque y San Ezequiel. Los actos de prefiesta dieron comienzo el pasado viernes 4 de agosto con un concierto de música clásica, y el sábado 5 tuvo lugar el pregón anunciador de la mano de la cirujana alfareña Sonia Peña Vicente. Tenemos con nosotros al concejal de festejos de Alfaro para comentar todos los actos organizados, tanto de prefiestas como para las fiestas que arrancan el próximo lunes. Y ya lo saludamos, José Luis Segura, concejal de festejos de Alfaro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Esperando ya que llegue el día 14. Me imagino que con muchísimo trabajo desde la concejalía, preparando y ultimando los últimos detalles, ¿no es así? Pues sí, ahora ya son ya lo que, bueno, el programa ya está, ahora pues intentar que todo sea correcto y los últimos detalles pues terminándolos. La verdad es que podíamos hablar con Sonia Peña, que fue la pregonera de las fiestas el pasado sábado. Pudimos entrevistarla, pueden escuchar esta entrevista en www.tudelahoy.com, y realmente es increíble, la elección ha sido perfecta. Recordamos que Sonia Peña es creadora de la Fundación Sigo Adelante, fundada por cirujanos plásticos, médicos y anestesistas, que tienen como objetivo trabajar en favor de las personas que después de un accidente no pueden tratarse por problemas estéticos. Es increíble lo que este grupo ha conseguido y en la cabeza Sonia y de Alfaro. ¿Cómo se les ocurre elegir a esta pregonera? Pues bueno, pues de esto ya estaba ya desde el año anterior, lo teníamos claro que iba a ser ella. Bueno, ella por agenda lo pudo cuadrar este año y creemos que fue un acierto, sobre todo con el tema, en el pregón pudimos ver unos vídeos de su trabajo en Pakistán y es algo, pues bueno, lo primero es escalofriante, lo segundo es grandísima la labor que ellas hacen. Creo que ha sido una pregonera muy, muy acertada porque la labor que hace altruistamente es importantísima. Sí, la verdad es que es una, como decíamos, en Pakistán, con mujeres rociadas con ácido, y porque como no cumplen las expectativas con sus maridos, pues las queman y ellas se encargan de poder reconstruirles la cara. La verdad es que, bueno, pues está bien que los pregoneros sean personas que hayan hecho algo bueno por la sociedad. Así que un programa de prefiestas, porque la verdad es que en Alfaro os lo montáis muy bien, ¿eh? Estaba aquí viendo los actos de prefiestas y empiezan el 14, pero para muchos ya han empezado desde el viernes, ¿no es así? Así es, pues bueno, este viernes tendremos el Todo Rock de 2017, donde podremos contar con Mox, Marca Tu Esquina, Los Cigalas, Malavela, Poncho K, Los Zapa, José Chus Vitarac. Esto será en el aparcamiento del Colegio José Lorza. Uh-huh. A partir de las 6 de la tarde creo que pues empezaremos a empezar a disfrutar de la música rock en Alfaro. Madre mía, tiene muy buena pinta, ¿eh? Habrá que ir a verlo. Pero recordar que el lunes, este viernes lo que estás comentando, y el lunes ya tenemos el chupinazo. Sí, pero yo quisiera recalcar el sábado, que sí, es el que invito. Pues bueno, tenemos un concierto de Serafín Zubiri con la banda municipal de Alfaro, que uh-huh. Un recordatorio a Nino Bravo, que será a las 10 de la noche en la Plaza España, para todo el mundo que quiera subir y disfrutar, pues bueno, de Serafín y en este caso de la banda municipal de la agrupación musical alfareña, que es algo muy importante. Pues vamos a volver a recordar el viernes 11 el Festival Todo Rock 2017 con Mos, Marca Tu Esquina, Los Cigalas, Malavela, Poncho K, Los Zapa y José Chu Piperrac. Madre mía, qué conciertazo, a las 6 de la tarde. Luego el sábado tenemos pues lo que dices, ¿no? El concierto de Serafín Zubiri con el espectáculo Recordando a Nino Bravo, que la verdad es que los que hemos podido ver este espectáculo merece la pena, la verdad que está muy bien y muy bien logrado, y con esa voz inconfundible de Serafín. Siempre traéis muy buenos músicos. ¿Quién nos aconseja también? Bueno, pues tenemos gente que está relacionada con la música y creo que es algo que intentamos, pues bueno, que la música en Alfaro, pues bueno, esté para todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de buena música. La verdad es que tiene un buen gusto musical. Y luego el domingo 13 tenemos el desfile de disfraces. Coméntanos esta tradición. Tendremos pues un desfile de disfraces para los más pequeños, que esto será en las inscripciones a partir de las 5:30, donde pues bueno, colabora grupos Calmo Negro y pues bueno, tendremos ahí una chocolatada popular para todos y una verbena, que esto será en la Plaza de España, y bueno, pues para que los niños ante lo que es el prefiestas empiecen a comenzar pues con alegría y a disfrutar un poco todos disfrazados. O sea, que tenemos un programa prefiestas bien cargado para este fin de semana, para que se acerquen todos los que quieran disfrutar el viernes 11, el sábado y el domingo, pues de unos espectáculos que merece la pena asistir. Y ya sí que nos vamos al lunes, que es el día del chupinazo, un día especial, ¿no? ¿Cómo lo vive el concejal de festejos el día del chupinazo? Pues bueno, sobre todo con alegría y con ganas de que llegue ese día. Es un día más importante de las del año para el tema festivo, y creo que, pues bueno, esperando que den las 12, que suene el cohete y que Alfaro pues explote de alegría y con ganas, que todo el mundo disfrute y todo, tanto alfareños como visitantes, pues disfruten de nuevo las fiestas. En este día podemos recalcar, aparte del chupinazo, la concentración de peñas y las marionetas para los niños, también un gran desfile de carrozas. Coméntanos, ¿en qué consiste este desfile? Pues bueno, son carrozas que hacen unas plataformas grandes que hacen nuestras asociaciones. Y bueno, pues es un desfile que va por la avenida Burgo Viejo y podemos ver de todo tipo de carrozas, tanto carrozas como comparsas. Esto será a las 8 de la tarde y creo pues que es una tradición alfareña nuestra que tenemos que seguir manteniéndola y intentando potenciar. También el martes 15 de agosto, que es festivo, que pueden ir muchísimas personas que quieran acercarse hasta Alfaro, pues a las 6:30 de la tarde un espectáculo de arte de Andalucía a caballo en la Plaza de Toros, con los finalistas del programa Tú sí que vales. Así es. Qué bueno, qué bien suena eso, ¿eh? Pues sí, creo que vamos a poder disfrutar de los caballos, creo que es algo, pues algo importante, vamos a poder hacer lo que se hace con los caballos, animal más listo que ellos no hay, y creo que, bueno, son finalistas del programa, como tú bien has dicho, Tú sí que vales, y podemos, pues bueno, disfrutar de tanto del arte de la gente bailando como los caballos haciendo sus movimientos. 6:30 de la tarde, recordamos, en la Plaza de Toros, pues pueden estar disfrutando del martes 15 de este, bueno, aparte de todos los actos que hay para el Día del Niño, de este espectáculo ecuestre que merece la pena estar. Pasamos al miércoles 16 y, bueno, la concentración de peñas con la charanga y otra corrida de toros con reses de la ganadería de Alcurrucén, para Juan José Padilla, Diego Urdiales y José Garrido. Otro cartel de lujo para Alfaro. Pues sí, un cartel importante, creo, con diestros ahora mismo que están muy, muy bien, sobre todo, pues bueno, que un chico joven como José Garrido, tanto nuestro riojano como Diego Urdiales, y en este caso Juan José Padilla. Creo que vamos a poder disfrutar de una grandísima corrida de toros, bueno, y animar a que la gente suba y vea los toros. Uh-huh. Y ya llegamos al jueves 17, tenemos un recorrido de la banda de música infantil, homenajes a los mayores, las dianas, el baile de gigantes y el espectáculo Super Grand Prix también en la Plaza de Toros con la charanga Makoki por el centro de la ciudad. No nos tenemos que olvidar de las actuaciones tanto en el casino como en la plaza. Buenísimas orquestas, tenemos la Orquesta Ingenio y a las 8 de la tarde en el casino la actuación de Azúcar Moreno. Así es, el casino, pues bueno, otra asociación que colabora y tenemos durante estas fiestas, tanto podemos ver a Melody como a Azúcar Moreno, y sobre todo pues tema musical en Alfaro sí que está garantizado para todos los ambientes y para todos los gustos. ¿Algo más que te gustaría destacar del programa festivo? Porque es que estoy leyendo y a qué cosa me gusta más, ¿eh? O sea, ya me apetece irme para allí directamente. Como recordamos, el día sábado 19 a las 8 de la tarde, fiesta de la espuma en el Paseo de la Florida, y a las 8:30, concierto con Marco Disco Sonora Dance en la Plaza España. Bueno, la verdad es que hay para todos los públicos, ¿no? Pues sí, y yo también quisiera recalcar el día 18, el día de los jóvenes, el concierto que tendremos con el grupo Sidoní, un grupo de música indie, creo que puede, va a ser pues un concierto importante, es el Día de los Jóvenes, bueno, y animar a que todo Alfaro, a todos los alfareños y a todo el mundo, pues acuda a disfrutar de todos los actos que tanto el Ayuntamiento como las asociaciones, pues bueno, hacemos en este programa. Sidoní ha tenido mucho éxito en los últimos festivales que ha estado y hay muchísimos seguidores, lo sabemos, en la Lonja de San Miguel a las 12 de la noche el viernes la actuación del grupo Sidoní, así que no se lo pueden perder. Pues José Luis, no sé si me quieres comentar algo más que te gustaría resaltar. Pues nada, sobre todo pues animaros, invitaros a que vengáis a Alfaro a disfrutar de sus fiestas, de todos los encierros, de la música, de las actividades, de los jóvenes, bueno, pues de todo lo que este programa se va a llevar a cabo, que va a ser un programa amplio y para todas las edades, que es lo importante. Eso es, para todas las edades, que podemos estar pues disfrutando de las fiestas del Faro, que está cerquita, y bueno, pues nos vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra allí. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Muy felices fiestas. Igual.